Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos días. Bueno, Sí, Alex. Contanos. Sí, decime. Por el momento estamos en un diálogo con un representante directo que mandó la municipalidad, que está haciendo de mediador, pero bueno, seguimos sin hacer cambios. Se logró hacer alguna recategorización en cuestiones en lugares muy particulares. Nos dieron un bono este mes de 4.000 pesos, se nos dio un 5% de aumento que nos debían del 2020 y un 5% a futuras paritarias del 2021, que todavía que nos adjudican recién el mes que viene. O sea que nosotros venimos corriendo atrás de la zanahoria, por decirlo de una manera, porque nunca vamos a llegar a lo doméstico metido con estas migajas que nos van dando. Estábamos aceptando porque la verdad que unos pesos más en el bolsillo a todos nos sirven, pero no dejamos de luchar. Y nosotros queremos las mejores condiciones para el hospital y para que la salud pública sea acorde a lo que el pueblo de San Miguel necesita. Estábamos leyendo en la página de Facebook de los Trabajadores Unidos del Hospital Arcade que este fin de semana otra vez hubo un importante faltante de profesionales a la hora de atender a la comunidad, laboratoristas, guardia, contanos. Sí, hay una escasez en la parte fuerte de lo que es la guardia. En la mayoría de los días hay muy poca cantidad de médicos que puedan atender, y muchos de esos médicos que están atendiendo son residentes, o sea que ni siquiera hay plantas o hay médicos de guardia fijo. Algunos están por licencia porque son pacientes de riesgo, y otros porque se van. Ayer hablábamos con nuestros compañeros y en el transcurso de estos 2 meses se fueron 14 médicos de la guardia, renunciaron 14 médicos. Porque es tan baja la cantidad de sueldo lo que la gente nos pagan, más el desgaste que tiene uno por la situación en la que se está viviendo, que obviamente al tener una cierta demanda de trabajo prefiere emigrar a esos lugares donde le van a pagar más del doble. Entonces dejemos de perder profesionales. Lo mismo pasa con laboratorio. En 2 semanas se fueron 4 personas, y así con varios de los servicios. El jefe de hemoterapia renunció, ¿sí? Ahora en estos días continúa, como que sigue trabajando, porque le debían vacaciones hace un montón, y se las tomó primero las vacaciones, y ahora, dentro de muy pocos días, se hace efectiva la renuncia. Quedando otro servicio más acéfalo. Entonces, el personal se trata de acomodar como puede. Los chicos de hemoterapia, no sé si habrán arrancado el día de hoy, pero si mal no recuerdo, el día hasta ayer o antes de ayer, ya hacía más de 12 días que no pueden programar extracciones, o sea, no pueden programar donantes. Y eso quiere decir que el banco de sangre se está agotando, ¿sí? No hay una recarga de todo eso. Pero no hay donantes porque hay un solo técnico. ¿Y cómo hace un solo técnico para encargarse de los pacientes internados y los pacientes externos? Nancy, decías que renunciaron 16 profesionales de guardia en 2 meses. 14 médicos de guardia, sí. O sea, sí. Llegan, trabajan algunas semanas y por las condiciones de trabajo. Y no ver lo que, claro, con las condiciones en las que están trabajando, en una guardia que se te inunda, en una guardia donde no tenés insumos, en una guardia que encima no te pagan lo suficiente, o te tenés que hacer cargo vos solo de la guardia entera, la gente se termina desgastando, y es lógico que sea así. Creo que ninguno puede trabajar en estas condiciones. En ningún trabajo, y menos en salud. ¿Cómo continúan tratando de visibilizar esto? Sabemos de los aplausos frente al hospital a las 11 cada día, y sabemos que vienen reuniones en la asamblea. ¿Las asambleas continúan? Sí, ¿son abiertas? Sí. Contanos. Seguimos en asamblea permanente, ¿sí? En alerta permanente. Nosotros estamos a la espera de un resultado inmediato, y ese resultado no es favorable para los trabajadores y las trabajadoras del hospital. Se decidirán otras... otro mecanismo a seguir. Por el momento, se puede decir, o caracterizarlo de alguna manera, es una cierta tregua para poner en condiciones las cuestiones, pero bueno, hasta el momento no hay novedades, ¿sí? No hay una reunión en la vista. Concreta. No, hace cuatro reuniones que se viene hablando sobre el mismo tema, no tenemos una respuesta concreta a lo cuáles son nuestros reclamos, nuestras chinches, le decimos nosotros. Nosotros estamos puntuales, ¿sí? Una reforma salarial, hacia planta permanente, recategorizaciones, lo que es la parte carrera médica y carrera administrativa. Los administrativos no podemos hacer carrera, no podemos acceder a las mayores categorías porque nos quedamos atacados en la categoría inicial en la que entramos, porque nos sacaron hasta ese beneficio. Entonces están reclamando todas estas cuestiones y vamos a seguir impulsados a resolverlas, ¿sí? Nuestro cometido es ese. Por ahora entonces está esta negociación abierta con este interlocutor que pivotea entre las reuniones con ustedes y con el área de salud. ¿Quién es el secretario de salud de San Miguel en este momento? En este momento se me fue de la cabeza el nombre, perdón. No pasa nada, ahora lo vamos a averiguar. Pero nada, que representa a Jaime Méndez, que fue quien las recibió a ustedes, ¿no? En la primera reunión del 1 de febrero. Sí, eso es lo que nos recibió a nosotros, donde tuvimos una charla muy cordial, donde quedó en resolver todas estas cuestiones o darnos una respuesta inmediata, como contábamos al principio. Pero bueno, a la semana siguiente no hubo respuesta e incluso nos cerraron la puerta en la cara, por decirlo de una manera, cuando suspendieron la reunión cinco minutos antes de haber ingresado al lugar. Vamos a, desde aquí de la radio, seguir acompañando la lucha, el reclamo de las trabajadoras y trabajadores del Hospital Arcada, esperando que prontamente sí, se convoque a esta reunión necesaria para empezar a dar respuesta a los planteos que han hecho desde el área justamente del Hospital Arcada de San Miguel. Como siempre, te agradecemos un montón, Nancy. Gracias, muchas gracias a ustedes. La verdad que nosotros desde el hospital le agradecemos muchísimo su apoyo, su colaboración y la discusión que nos están dando. Vuelvo a agradecer muchísimo por acompañarnos en todo esto.